El Instituto de Ciencias Infusas tiene la poca vergüenza de patrocinar este programa. Trash or no tripolar? Trash or no tripolar? Trash or no tree polar. Hola gente maravillosa, aquí comienza Trastorno Tripolar 84. Hoy ando muy ocupada, así que no voy a decir nada. Venga, al lío. Venga, que no están a lo que tienen que estar, así no se van a curar nunca. Hola señores, buenas noches, aquí comienza una nueva edición de la terapia amiga vuestra, Trastorno Tripolar en Radio ELA, como todos los miércoles, y como todos los miércoles comenzamos tarde. Ya parece que esto de la impuntualidad ya es una característica nuestra, porque ya es una hora, ¿no? La semana pasada, que se supone que iba a ser un evento especial, porque cumplíamos 2 años, pues empezamos también tarde. Siempre hay excusas, siempre hay algún problema y quédense porque van a disfrutar de una gran polémica con el tema. Vamos a... ¿A qué? ¿Por qué? ¿Qué tema? ¿Qué tema? Sí, pues es un tema que, bueno, que antes o después tendrá que salir este programa. Sí, yo creo que... Pero no adelantemos acontecimientos. Sí, esta noche estamos acompañados por Risperdal, que la semana pasada no vino, no sabemos por qué, cuáles fueron sus excusas. Usted sabe que lo que hay que tener es constancia en la terapia. Ha sido castigado con el micro malo. Un momento, señor Risperdal, cambia de micro. Para esto sirve cambiar, probar los micros antes. Para confundirse, ¿no? ¿Este va bien? No, ese. Ese, yo creo que ese va a funcionar. En este micro mucho mejor, siéntome otra persona completamente diferente, renovada. Bueno, no estoy muy seguro. Pero que le oye raro. Sí, ¿verdad? Yo creo que ese micro también está mal. Que le oye como un gallego. Bueno, yo voy a poner los 2 micros para alguno funcionará. Sí, bueno, sí. Además, siempre. El señor Risperdal yo creo que lo merece más que algunos otros. Sí, por ejemplo... algunos otros. Algunos otros. Bueno, está aquí, también ha venido hoy el doctor en Alapril, que hacía ya unas cuantas sesiones que usted no hacía acto de presencia, sí. A pesar de que la semana pasada tuvimos conexión telefónica con usted. Sí, sí, y menos que me vais a ver el pelo. Bueno, eso también lo vamos a debatir y vamos a polemizar sobre ese asunto. Me he vuelto un trabajador. Eso, un trabajador. Qué mal le sienta a usted lo de trabajar, pero a nosotros lo que nos sienta bien es escuchar música. No suena ni con alegría esto. No suena ni con alegría. Das ist der Geisterstunde, cha cha cha. Da tanzen alle Geister, cha cha cha. Im Schloss, da geht die an, Frau um. Sie weckt die alten Geister, die im Grab ruhen. Sie weckt Graf Kunibert, den Wüterich, der Wimmisaler Stach, die tote Philomena, die man fand im Schlafgemach, und auch die schöne Agnes, die sich selbst das Leben nahm, und den, der daran schuld war, nämlich ihren Bräutigam. Und dann, ja dann tanzen alle Geister, cha cha cha. Dann tanzen alle Geister, cha cha cha. Cha cha cha. Das sueño de un día. Ese día exige el delicado complemento de un traje poéticamente concebido. Marinero de comunión. Santa Clara. Está en primera página y siempre atractiva. Viste Orlón, la fibra mimada de la moda internacional. Ella prefiere sus prendas de calidad en Orlón, por su ligereza, sus colores vivos y porque Orlón la sitúa en la primera página de la moda internacional. Me voy rápidamente, me espera Mesalina. ¿Mesalina? Sí, Mesalina, es suave, agradable, acariciante. Me gusta dormir envuelto en sábanas Mesalina. Sábanas Mesalina confeccionadas, una creación de textil Ramón Guilabert. Manta Acrilán Paduana para su gusto delicado. La más suave de las mantas. Suave y ligera. Manta Acrilán Paduana. La la la la la la la. Toallas Trovador en el más amplio y variado surtido para su cuarto de baño. El Trovador, la toalla que proporciona alegría en su baño. In Chicago. In Chicago. Liegt irgendwo. Steht der schöne Joe. Joe hat heiß Jenny geküsst, die Frau Jack Killers ist. Das hat nicht bedacht und es hat gekracht. Macht in Chicago. Liegt irgendwo stumm der schöne Joe. Como todos los... Está bajado, tranquilo. Tranquilo, que voy a presentar una gran novedad. ¿Qué novedad? Va, año, empezamos un tercer año y... ¿Cómo que un tercer año? Sí, claro, cumplimos bueno, dos años en el programa. Y no solo vamos a refritar más cosas hoy, sino que además vamos a introducir un cambio para su relax. Seguro, yo sí. Sabe que nunca me relajo, porque en esta vida lo que no hay que hacer es relajarse, siempre hay que estar tenso. Y en el instituto me han recomendado que ponga la música de Anestis Logotetis, que creo que le va a relajar bastante. Ah, pues sí, mira, pues sí, me noto muy pero relajado. No se quite los cascos. Pero ¿para qué quiere que me los quede puestos? Para que se relaje. Bueno, pues nada, si usted quiere que me relaje. No pasa nada. No, pues se los vuelvo a quitar. ¿Usted sabe una cosa? Que hoy es 4 de febrero. Es un día muy señalado porque es el día mundial, doctor Enalapril, de la ametralladora. Sí, porque tal día como hoy nació Hiram Steven Maxim, que no sé si usted, que es un erudito, usted sabe que creó la ametralladora Maxim, que sin duda revolucionó pues el mundo militar, porque era una ametralladora que podía disparar 600 balas al minuto. Sí, que pues la Maxim, que es la base de toda la madre de toda la madre, que sin duda fue el arma principal y la protagonista de sobre todo de las guerras coloniales africanas. Sí, pero donde verdaderamente fue la reina de las batallas fue en la Primera Guerra Mundial. Lo que pasa que la Primera Guerra Mundial, digamos que hubo como una evolución, porque las primeras, las más toscas, se tenían que utilizar por tres personas, tenían que cooperar con ella. Incluso uno tenía que ir echando agua porque aquello, claro, se calentaba que no veas. Es que iban refrigeradas por agua, se meaban encima, cuando se calentaba había que echarle mearlas, si no había agua. Pero eso hasta muy posteriormente, un Al-Maxim, por ejemplo las rusas, está la típica imagen aquí en la guerra civil del españolito bajito cargando con unas ruedas y otro detrás cargando con la otra parte de la Maxim, porque como se llevaba por trozos, si era un cacharro. Es que hubo varios tipos de Maxim. Claro, y la Vickers, que usted es un especial. La Vickers esa es inglesa. Ya, pero buena, usted sabe, también buena, sí. Pero que también digamos que es como una evolución natural, ¿no? Sí, claro, si se fijan bien, todos tienen más o menos una especie de diseño un tanto parecido, sobre todo en la de la Primera Guerra Mundial. Así que nada, recuerden ustedes. Pero sí, vamos, la gran segadora de hombres, que se llamaba. No parece un juguete demasiado divertido, la verdad. Sí, eso igual. Cargar, ¿no? Ahí. Eso tú no sabes lo divertido que es, ver un montón de tíos que vienen hacia ti a hacer así. Y de pronto ya no ves a ningún montón de tíos. Todos están en el suelo. ¿Suena como una gallina? Sí, depende. Era para despistar. ¿Suena como una gallina o suena como...? Bueno, hay muchos. La más famosa luego fue la MG alemana. Esa ha sido una de las mejores ametralladoras de la historia. O sea, ¿cómo decía la marca? ¿Es Maxim? Maxim. ¿La otra era? Vickers. Vickers. Yo pensaba que estaba hablando de sujetadores, zapatillas... Y desodorantes, ¿no? Y luego lo de eso que se da también aquí... El Vivaporú. Fabricarán los mismos. El Vickers Vivaporú. Vivaporú. Tinto Huerva, con 82 años de edad. Buenas tardes. Antes de probar mi mercancía, voy a imitar a un italiano que iba por Río Tinto, mi pueblo, que iba vendiendo polvo para matar las pulgas. ¡Ay, Farvili mata a las pulgui! ¡Ay, Farvili mata a las pulgui! Y va una señora y dice, dame tú un bote de eso. ¿Y quiere usted de nuevo decirme qué hay que hacer para matar a las pulgas? ¡Ah, sí, señori! ¡Cogili purgili! ¡Abrili boquili! ¡Echili por! Y dice la señora, dime usted cantando porque yo no me entero. ¡Cogili purgili! ¡Abrili boquili! ¡Echiale pobili! Esto lo inventaron los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial para matar a las pulgas de las Filipinas. Siento suaves melodías de guitarra y una música que envuelve mi silencio y se inunda de alegría mi vivir. Yo no sé qué extraño hechizo veo en ti. Cuando caminas tú cerca de mí, a tu lado son verdad estos sueños de felicidad y brilla más la luz en la eternidad cuando llegas tú y me tiende la mano. Oh, oh, oh, oh. Siento nuevas ilusiones por la vida, confianza en el futuro que me espera. Siento un mundo de emociones, soy feliz cuando caminas tú. Pasado. No sabemos, ahora de pronto nos dice que probemos los micros, ya cuando llevamos un buen rato con la terapia. Hay un micro que me guiña un ojo. Que le guiña a usted un ojo. Pues justo. Igual es este, porque a mí este micrófono, de hecho, siempre lo he dicho, me pone bastante nervioso, porque lo que hace es fomentarme el estrabismo. Y por cierto, para estrábico, hoy una persona que cumple años, que es Joy Romero. Ah, mira, se ha quedado el risperar así como el Romero de toda la vida, no Constantino Romero, sino Joy Romero. Joy Romero. Romero que camina. Sí, señor. El señor Joy Romero, que nació en 1940 en Nueva York, y él se crió en el Bronx. Un hombre que sin duda pasará a la historia por aquella gran película de La Noche de los Muertos Vivientes. Claro, una película hecha en 1968 y que sin duda pues marcó sobre todo la evolución del cine fantástico, cine de terror, y creó sin duda pues toda una legión de anormales y de imitadores que fueron fomentando un poco así su creatividad. Efixo zombies dignos que no corrían ni hacían malabarismos ni mierdas de ahora. Sí, ¿usted cree que evidentemente ha existido una evolución dentro del mundo del zombie? No, yo pienso que existió una devolución, que había que devolverlos y mandarlos a casa de la cona que os botó. Muy bien, como Devo, Devolution. Devo, por ejemplo. Devolution. Lo que no sabemos es el doctor Enal April si está un poco zombie él. Igual es a esa medicación que... Yo es que soy de los zombies clásicos de la tradición haitiana del vudú. Entonces ese tipo de zombies son unos zombies muy tranquilos, muy perezosos, muy a su puta bola. Y muy vulgares, porque siendo de Haití, siendo zombie de Haití... Fíjate. Hombre, eran exóticos, pero era lo típico de allí, tío. Los zombies, un zombie tiene que ser de Haití y tiene que ser, pues, de vudú, pero no estos zombies tan. No sé, que parece que parecen están... Jean-Claude Van Damme. Son que son usted que está en contra de los hipsters, son zombies hipster ahora. Sí, no, los hipsters. Porque llevan pantalones pitillo. Llevan pantalones pitillo, mire, y cortos. Mire, y enseñan las piernas, las piernecillas. Sí, los tobillitos. Porque no se ponen calcetines. Los tobillitos, sí. ¿Por qué? ¿Por qué esos zombies? Y llevan unas barbas largas. Y pero luego, eso, encima, claro, ahora les ha dado, fíjese, por llevar coleta arriba pequeñita. Se lo digo porque en mi condición de vigilante artístico veo cada fauna últimamente por el museo. Usted vigila a los artistas, nunca, no dejen de crear. No, yo vigilo las obras, de que no se acerquen gentuza a verlas. Y por Dios, lo que hay por ahí suelto, ¿eh? Hay zombies. Sí, es increíble. Hay zombies que va, hay gilipollas, paletos. Pues, los zombies tienen más gusto al vestir. Pues, fíjese, nosotros. Pues se me ha ido el santo al cielo. Claro, es que está muy zombie hoy. Claro. Pero además, yo, Romero, lo que decía es que esos zombies no nos tienen que dar miedo, porque al fin y al cabo están muertos. Que los que nos tienen que dar miedo son los vivos. Sí. ¿Usted está vivo? ¿Los les atiende? Sí, pero creo que no soy zombie. No, seguro. No estoy yo tan seguro. Yo creo no que no estoy zombie, tan ¿eh? Seguro. Sí, yo a veces también lo dudo, ¿eh? Yo, de hecho, a mí mismo a veces me veo muy zombie. Yo estoy zombie hoy. Estoy a tope zombie. Los taxistas españoles yo los venero, porque son encantadores con el viajero. Siempre tratan con respeto y te brindan su amistad. Te aconseja y te guía con agrado y simpatía y con amabilidad. Te aconseja y te guía con agrado y simpatía y con amabilidad. Reyes del volante, los taxistas son por la carretera y en la población. Es tan ejemplar su comportamiento que en España sin tardar se debiera levantar al taxista un monumento. Que en España sin tardar se debiera levantar al taxista un monumento. Los más grandes conductores son los taxistas, dicho por los españoles y los turistas. Nuestro ángel de la guarda es un taxista español, que te auxilia si es preciso, no le importa el sacrificio, él lo hace con amor. Que te auxilia si es preciso, no le importa el sacrificio, él lo hace con amor. Reyes del volante, los taxistas son por la carretera y en la población. Es tan ejemplar su comportamiento que en España sin tardar se debiera levantar al taxista un monumento. Que en España sin tardar se debiera levantar al taxista. El Instituto de Ciencias Difusas apuesta por Trastorno Tripolar, un exorcismo donde la medicación lucha contra las fuerzas oscuras y demoníacas. Abraza a los ansiolíticos y a los antidepresivos antes de que el fin del mundo ocupe las ondas y radio la quede relegada a cenizas como Sodoma y Gomorra. Por cierto, tú cuando ayunas así como hoy por los pobres, ¿ellos cómo lo notan? Por el cuerpo místico de Cristo. Ya. ¿Y no sería mejor que le dieras a los pobres lo que no te comes tú? Ese es otro apartado, por así decirlo. Eso es la santa limosna. Ya. Esta mañana he pregonado lo que me has dicho. Eso de que Dios es uno y trino. Yo creo que no se ha enterado nadie lo que quería decir. Es que para eso está la fe, padre. Me parece a mí que tenéis un cuajo. Chicken Ben Rat. Cosas pasan porque hay gente que tiene mucha prisa en poner canciones muy rápidas y todo pasa muy deprisa y yo voy lento. Usted va demasiado lento, pero usted lo que tiene que hacer es intentar llevar una vida mucho más dinámica, pero rápidamente se acomoda. Yo lo que he decidido ya, y lo voy a anunciar ya, que en este programa, a partir de ahora, cuando yo hable, no me interrumpa nadie. ¿Por qué? Por esto mismo, porque estoy todo el rato y luego es muy feo. Y si habláis a la vez que hablo yo, luego no puedo quitarme las respiraciones. Pero usted no deis a respirar, porque si es feo respirar, deis a lo peor, cuidado. Pero si habla usted encima de la respiración, luego yo no puedo quitarla. No, entonces, por eso cuando yo hable, tengo que hablar yo solo. Así puedo respirar tranquilamente y luego lo quito y luego ya parezco una persona normal. Bueno, normal. Qué vicio. Yo no sé, no sé dónde ve usted la normalidad. Esto evidentemente respire, no es normal. ¡Respire! Hiperventílese. La Radiales 3 y 5 de Madrid, con asfalto y señalización de primera calidad, pero más inútil que el acondicionador en una casa ocupa. De los 60.000 vehículos año que se esperaban, solo han pasado por ellas 14.000. El Palma Arena, este fabuloso velódromo sin homologación, como sede de pruebas internacionales, pero perfectamente homologado para acoger conciertos de Andy y Lucas por el ajustado precio de 110 millones de euros. La Caja Mágica, un edificio que hace las delicias de los aficionados al tenis de la capital durante nada menos que 9 días al año. Los otros 356 sirven para que los madrileños digan: mira, este cubo de cristal nos costó 294 millones. el puerto deportivo de la Copa de América, provisto de todo tipo de equipamientos para veleros y yates, pero sin barcos en 9 de sus 12 bases. Todo por 350 millones de euros. ¿Para qué van a atracar sus barcos los valencianos si el puerto ya les ha atracado a ellos? En Talavera de la Reina encontramos el puente atirantado más alto de España con su ascensor panorámico. Cada talaverano podrá subir hasta sus 185 metros de altura y observar unas obras que van camino de los 90 millones de euros. Dividido por la población de Talavera, sale a 1.000 euros cada uno. El Fórum de la Cultura de Barcelona esperaba 5 millones de visitantes y al final tuvo 3, pero sirvió para responder a la pregunta: ¿cómo gastar 2.000 millones en algo que no sea una expo ni unas olimpiadas? Actualmente su edificio principal es como un iPhone en el hogar del jubilado. Queda muy moderno, pero nadie sabe para qué usarlo. Como siempre, pueden ustedes escuchar este bonito programa en streaming, sin música de fondo, con fallos y errores y todo tipo de catástrofes, o descargárselo más tarde que pronto con todo tipo de lujo de defectos y de falseamientos, que es lo que a ustedes les gusta. El otro día una compañera aquí de la emisora nos llamó farsantes. Ah, pues mira. Porque nuestro programa es una farsa, porque está todo postproducido. No, todo no. Esto no está postproducido. Pero, como nosotros somos farsantes, lo que amamos, sin duda, son las desgracias, a pesar de que el doctor Enal April reivindique las tres gracias. Qué tontería, ¿no? Que no, se ha quedado usted zombie. Están muy ricas las tres gracias. Las tres gracias están ricas porque Rubén sabía exponer los placeres de la carne. Claro, y qué mejor que la carne. La grasa también. Pero aquí somos más de las tres Marías: la mierda, la caca y la porquería. Pues sí, también. Pero nosotros aquí vamos a reivindicar las desgracias, ya saben ustedes. De todas ustedes. Formas, si le consuela un poco el doctor. No, yo no soy doctor, no tengo. yo todavía... Donde hace pan, la vida es una farsa, ¿eh? O sea, que tranquilícese, no se preocupe. Ya, ya, está usted, ya sabemos que está pasando por una época un tanto especial, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, me estoy leyendo además todas las obras completas de Schopenhauer. Pues, pues... Ya, ya. He empezado, ya voy por la tercera hoja. Pues... Va hoja por día, ¿no? Y sí, se duerme. Sí. Pues hace usted muy bien. Pero yo le voy a animar. Le voy a animar y dentro, ya sabe que de esta terapia, pues siempre hablamos de cosas alegres, como son las catástrofes y demás cosas naturales, ¿no? Aquí los que están oyendo en streaming no van a oír nada, pero los que oigan después de que descargado van a oír explosiones, gritos, miembros desencajados, incluso se van a manchar de sangre. Y empezamos, ¿no? Porque el 4 de febrero de 1797 en Ecuador, en Riobamba, hubo un terremoto de 8,2 grados en la escala Richter, donde hubo 44.000 víctimas, muchas, está ¿no? Bien, está bien, está bien. Esa está guapa, ¿eh? Sí, es un buen nivel de mortalidad. Claro que sí, pero es que los terremotos siempre dan mucho cuartelillo, porque en Guatemala hubo uno en 1976, esta vez con 7,5 grados, donde hubo 26.000 muertos, pero en 30 segundos que duró el terremoto. O sea, que fue un terremoto de calidad, no de cantidad. Eso es, así que eso hay que tenerlo en cuenta. Pero también en ocasiones hay otro tipo de desgracias, ¿no? Por ejemplo, en 1996, no hace tanto, en Paraguay, un avión de carga se precipitó contra la tierra y murieron todos los pasajeros, más 42 personas que estaban por allí cercanas. En total, 87. Ah, no mucho. No es mucho. No. Pero, si pasamos a 800 muertos, ¿qué le parece? Está mejorando la cosa, lo que pasa es que depende de qué tipo de accidente. Bueno, esta vez lo que fue un problema sísmico que ocasionó un tsunami, algo parecido, y fue la costa del Mar del Norte. Pero bueno... Yo lo que veo observando desde que hemos empezado a esta colaboración tan brillante con su programa es de que los grandes reyes de las catástrofes naturales son los terremotos. Claro que sí, así que... Porque los volcanes no matan tanto. Bueno, Krakatoa, cuidado, ¿eh? ¿Cuántos? No sé cuántos, pero hundió una isla entera. Y quedaron sordos toda la gente que había a, creo que eran 60 kilómetros a redonda o 100 kilómetros a redonda. Todos los marineros, todos quedaron sordos. ¿Sí? Reventaron los tímpanos. Joder. Sí, sí. Y ustedes esto en el streaming les habrá parecido una charla lenta, aburrida y pesada, pero cuando lo descarguen comprobarán que se habla más deprisa y se quitan vicios como el de qué y esas cosas. Sí, eso está muy mal, eso hay que reconocerlo, eso está muy mal, ¿eh? Pues así que... ¿De qué? Pues ¿de qué? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Qué? Tan solo pienso en mi morena. Estas pocas escenas son de la última misa del Padre Pío. Aquí el sacerdote, consumido por el sufrimiento y la debilidad física, continúa forzando su frágil y agotado cuerpo más allá de lo tolerable. Tú disipaste la poca fuerza que te quedaba con esta última misa. Y de repente, te caes. Sin resistencia. Como precipitado dentro del abismo de la muerte. Ahora es cuando pueden ustedes expresar todas sus ideas y pensamientos, y sobre todo lo más importante, los sentimientos. Los sentimientos, sobre todo los del doctor Enal April, que estaba aquí haciendo una disertación sobre la palabra camarada, pero... Estaba poniendo una pica en Flandes. Pues me parece muy bien. ¿Sabe una cosa? Que usted ya no... Antes teníamos aquí un apartado del santoral, pero parece que ha pasado mejor vida. Es que le... Se aburría usted con los santos. Es que los santos son muy aburridos. Pues bueno, pues por lo menos podemos celebrar los cumpleaños. Pero si quiere usted le puedo hablar de Santa Teresa de Jesús, porque hoy han sacado un libro sobre Santa Teresa de Jesús y tiene cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo también podría hablar de Santa Teresa de Jesús, porque yo salí en la tele hablando de Santa Teresa de Jesús. ¿Ah, sí? Que se sepa. ¿Y cuándo? Hace tanto tiempo que no me acuerdo nada. Ah, vale. ¿Y qué va a apuntar usted? Esas son las mejores. No, que es curioso que Santa Teresa de Jesús no existe su cadáver porque fue totalmente desmembrado. Y de hecho hay partes de Santa Teresa de Jesús en plan reliquias por todos los lados. Bueno, pero no solo con Santa Teresa de Jesús. De hecho, Franco tenía un dedo de Santa Teresa de Jesús. Insisto, no solo de Santa Teresa de Jesús, era bastante típico, ¿no? Sí, no, era bastante típico, eso de las reliquias y de los santos. ¿Y usted cuando pasa mejor vida igual nos cede algún trozo de su cuerpo? ¿Sabe qué comer? Que sabe. Podemos ir desmembrándole ya. Que comer cuando está hablando es de muy mala educación, ¿no? ¿Y eso de la educación qué es? Pues la educación son unas normas básicas que sirven para la convivencia. ¿No? Sí. Sobre todo Risperdal, que es una persona bastante educada, siempre intenta no interrumpir a los demás cuando estamos hablando, por ejemplo. Si usted odi, verdad será. No, usted no se considera una persona educada. Bueno, entre educado y silvestre. ¿Y don Lesatín, cómo se considera usted? Dudocado. Dudocado, pues me parece perfecto. Kuba war's, die kleine Bar, wo sie getanzt, den roten Mund, das schwarze Haar. Ich suchte Streit aus Eifersucht, Tag aus, Tag ein. Dann hat getanzt Maloja nur für mich allein. Ich habe Sehnsucht nach dir, Maloja. Heiß brennt mein Verlangen, Maloja. Ich nachts an Kuba denk und an den Strand, wo ich mit ihr im Sternenlicht nachts lag im Sand, hör ich die Palmen rauschen, leises weißer Wind. Es sehnt dick Kohl, der alte Tramp, sich wie ein Kind. Heiß brennt mein Verlangen, Maloja. Ich habe Sehnsucht nach dir, Maloja. Wenn ich noch heut an Kuba denk und an die Nacht, als in der Bar um Mitternacht ein Schuss gekracht, seh ich mich fliehen, am Ufer sie und mich an Bord. Fühl ich, dick Kohl, du alter Tramp, dein Herz blieb dort. Brennt mein Verlangen, Maloja. Ich habe Sehnsucht nach dir, Maloja. Maloja. Trastorno Tripolar presenta La Drogaina, de la A a la Z. Todo lo que usted siempre quiso saber sobre el vademécum y ya conocen todos los quinceañeros, de la mano del doctor Cloretilo Chemilosa. Hoy, la adrenalina. La adrenalina, la adrenalina. No, será algo. La anestesia. La adrenalina nada más la puedes poner pinchada. De otra manera no sufre efecto ni bebida, ni de otra. Bueno, que solamente puede ser bebida. Y recuerde, las autoridades sanitarias advierten que drogarse es una cosa muy fea, pero no tanto como el comunismo. Consulte con su farmacéutico. algo muy interesante lo que están ustedes hablando, pero no están atentos, están en su rollo. La verdad que me siento un poco frustrado porque ustedes tienen una conversación mano a mano aquí el doctor Nalapril con Rich Perdal y me hacen el vacío. ¿Por qué me hacen el vacío? Es que es una conversación muy intelectual. Yo no sé si está claro, también es cierto, yo no estoy capacitado para desarrollar ciertos temas, pero lo que sí ha habido un momento en la conversación que me ha llamado la atención es sobre aquí nuestro compañero que lleva una cámara incorporada al casco de que usa cuando va en bicicleta. Cineverite. Efectivamente, Cineverite. Y cuando voy a bañarme también. Y la razón es porque él ya sale temeroso, porque dicen que si la atropellan o pasa cualquier tipo de incidente, pues él lo está grabando. No, he usado furioso, vengativo. Ya, por lo visto Rich Perdal tuvo un par de accidentes y entonces esa rabia, ¿no?, acumulada. De ahí pues, que precise terapia. Terapia y cámara. Terapia de cámara, efectivamente. ¿Y qué tal la calidad? ¿Usted luego qué hace? ¿Hace un balance de lo que...? ¿La calidad de terapia o la calidad de cámara? La calidad de la grabación de la cámara. Sí, porque el otro cojonuda, no existe. Cojonuda. No, en serio, pero... No, en serio, Rich Perdal. Usted cuando llega a casa, ¿usted qué hace? ¿Visiona lo sí, que ha grabado? Sí, coño, hay fragmentos interesantes. Por ejemplo, que... Pirulas para apuntar matrículas y planear venganzas futuras, por ejemplo. O sea, existe una finalidad mala. Por supuesto. Sí, ¿no? Claro. La venganza. A preguntas a ofensiva. Don Lesatín, usted también va a llevar una cámara, pero incorporada... Al bajo. Al orto, sí, lo he pensado. Pero sí, sería todo oscuro, porque suelo ir con pantalones. Sí. ¿Qué vicios tengo usted? Qué mala gente. No. Privando a la sociedad de esa vista. ¿Qué va a decir usted que se ha quedado? Ah, hoy no he cantado. No, pero puede usted cantar. No estoy inspirado, no. ¿Por qué? Pero siempre dice que quiere hacer algo y luego se echa para atrás. ¿Usted se da cuenta? Bueno, si acaso ya hago una canción que sonaría a partir de este momento. Este momento. Al final me animé a cantar una canción. Al final me lancé a mostrarme cómo soy. Al final de los finales, sí. Un momento, chicos, que llaman al teléfono. ¿Sí? Don Lexatin, deje ahora mismo de cantar o tomaré medidas drásticas. Pero... Ni pero ni pera, no lo vuelvo a repetir, no torture a la audiencia y deje de perder el tiempo. Jo. Ahora no sé si la habré hecho o no. Si la ha hecho, pues la habrá no escuchado y si no la ha hecho, hombre, pues si no la sería escucharán. Una causa fraudulenta, efectivamente. Vivimos en un mundo fraudulento y esto está muy claro. Pues viva el fraude. Señoritas. Que se te putas. Ah, sí. Pase. Mi ilusión es volver, sí, y ver crecer a mi hijo aquí, que además desde pequeño prefiere estas tierras que otras. Estoy casada con un andaluz, sí que es verdad, pero me da tanto orgullo decirle, ¿sabes? Tu Andalucía no está como mi Valencia. Eso. Oh, la borde. Mira cómo está todo. Y deciros que en breve volveré Y por supuesto no será Andalucía donde dice mi marido que iremos. Qué graciosilla, ¿eh? Mírala. Ganas mucho tú aquí, en este antro. ¿De ti qué te importa, oso? Más que nada por saber cuánto me vas a dar. Para que no le cuente a tu marido lo puta que eres. Una limpieza de sable se me hará, ¿no? De propina. ¿Qué se abrió usted? Perdóname. Quería ahorrarle el mal trago, joder, pero su mujer es puta. Puta, pero reputa. Ahora, de las buenas. No vea usted cómo la chupa. Y yo ahora quería decir unas palabras serias, esas cosas que decimos, pero no me acuerdo qué iba a decir. Millor. Así que era algo muy interesante. Siempre tiene usted algo interesante, pero siempre tiene la memoria un tanto... olvidadiza. Un tanto... Pero lo que sí me acuerdo es lo que iba a hacer tanto, después, y es marcar claramente la agenda de este programa. ¿Y cuál va a ser? Ah, muy bien. Pues después del 2 viene el 3. No, viene el 84. Sea responsable y hable del 84. Bueno, pero tampoco hay tanto que hablar, porque al final lo del significado de los números es muy reiterativo. ¿Sabe por qué? Porque me he encontrado con un número que habla de mejoría, de progreso y de búsqueda de uno mismo. Y eso ya lo hemos comentado aquí. ¿O no? ¿Seguro que es el mismo número? Seguro. Y además es un número que apuesta por el conocimiento, por el ansia de saber. ¿Le pasa a usted eso? Ansias teño alguna. Así de saber, no, me ven así de patatas, de cerveza, pero así de saber. Y Risperdal tiene, perdón, doctor en Alapril, que parece que está ahora, cuando le he dicho que participase conmigo a hablar, ahora se pone ahí con su aparato, con su móvil, y no quiere colaborar aquí. Es que estaba buscando un insulto entre los 221 insultos en castellano que todo el mundo debería saber. Como escombro. Escombro, no sé si viene escombro. Espera un momento, se lo digo enseguida. No, come escombro. Ah, come escombro, no, pero hay cuerpo escombro. Cuerpo escombro. Bonito, escombro. Sí. Y yo come sabía. Chapas, chupacables. ¿Y usted, ¿y usted con cuál se define? Tampoco uno yo, rápido. Abrazafarolas. Abrazafarolas. Está bien. Pero eso más bien es para una persona que está en estado ebrio. Bueno. O sobrio. O como una cabra. Igual piensa que está sobrio, pero está más ebrio. O como una cabra. Mejor que bebe charcos. O bocallanta. Bocallanta funciona. O cabeza buque. Cabeza buque ese está mítico, bien. Cariñoso. Cabeza buque está bien. Canta mañanas, capullo, cara caballo, cara cartón, cara culo, cara flema, cara jobla. ¿Va a decir los 221? No, cebollino. Señores, pues aquí nos vamos a ir como despidiendo. Aquí, va, como no. ¿Cómo no? ¿Qué? Que primero es lo primero. Como primer. Usted no le ha gustado la nueva oferta del instituto, pues tendremos que seguir con las melodías pitagóricas, las armonías pitagóricas. Pues sí, claro. Pues la otra le decía que le estresaba o no sé qué. ¿Cuál me estresaba? ¿Lo de los números? No, la otra bonita melodía. Ah, de... no, pero no es que me estresase. Es que tengo un problema con lo que usted insiste que siempre lleve puesto. Y entonces, pues eso genera una gran confusión en mí. Estamos hablando de lencería, tal vez. ¿Sabes? Yo creo que es mucho más bonita esta, ¿no? Que las melodías pitagóricas. No lo sé. Ya sabe que ahora mismo no puedo. Mucho más armonioso, sin duda. Sí, ¿verdad? Que le relajaría. Cosa loca. Sí, voy a ver qué pasa. Bueno, no pasa nada. Bueno, sí pasa. Nos despedimos. Ha pillado un momento tranquilo. Esta ha sido la terapia número 84. Hoy no vamos a hablar de la suerte, la lotería. ¿Por qué no? Nada. ¿Qué por qué? Porque no habla usted de nada, lo que realmente interesa. Ya, porque realmente creo que no les interesa absolutamente nada de lo que cuento. Porque lo único que me muestra es desinterés. Sobre todo el doctor en Alapril. Morro estufa, muerde sartenes. Ya sé lo que se nos ha olvidado, que nos íbamos a pelear por el tema del horario del programa. Sí, bueno, su propuesta no me convence. No quiero empezar la terapia tarde porque implica que voy a terminar en la cama mucho más tarde. Algo primordial para la recuperación es el descanso. Y son unas mínimas horas de sueño. Señores, yo quería decir que hemos empezado a las 10 de la noche y son las 11 y 10. Pues yo creo que incluso... ¿Otra terapia es posible? No, otra terapia es posible si la terapia es corta y si es directa. Esta es corta, y es directa. ¿No opina usted lo mismo? Porque además el doctor en Alapril, que no le voy a dejar ahora abrir la boca, ahora que iba a participar... Una vendetta esto. Tiene ahora mismo una sana costumbre y es que... Se acuesta a las 11:30. Sí, pavitonto, paguato, pecholata, pedorro, peinabombillas. Esa es la actitud. Esa es la actitud que nosotros queremos, una actitud positiva que sin duda enlaza directamente con el significado del número 84. ¿Qué hace? Me afirma así, mueve la cabeza. ¿Eso significa que ya nos despedimos? Sí, a no ser que ustedes quieran aportar algo nuevo. ¿Hay algo nuevo? ¿Algo nuevo o simplemente aportar una despedida? Sí, una venga. Una despedida acorde, pues con esta situación. ¿Cuál sería? Adiós. Señores, nos vamos. Sean asertivos y no olviden vitaminizarse y mineralizarse. Si me echan de menos, búsquenme en el Reina Sofía. Deika. Zeit, lebte in Südamerika ein sagenhaftes Volk, die Inkas. Sie waren glücklich und zufrieden bis zu dem Tag, an dem fremde weiße Teufel kamen und sie in elende Sklaverei trieben. Vielen gelang es zu fliehen, und sie bauten von undurchdringlichen Mauern des Dschungels geschützt ihre neuen Städte. So manche Abenteurer versuchten, einige dieser Städte zu finden, aber nur wenige kamen zurück aus dieser grünen Hölle. Denn schwer ist der Weg nach Enka City.